Bienvenido. Me gusta Gatúbela. Sí. Déjate, güey, como Gatúbela. Bien. Bien. Vamos a otro lado de Gatúbela. Muy lista, muy astuta. Vemos a Gatúbela del arco de historia de año 1. Así es. O sea, es una ladrona. Es una ladrona. Es una ladrona. No es la que se deschavetó como Michelle Pfeiffer. No es esa. Ni es una ladrona cualquiera como los 60. Así es. Es una ladrona. Sí. Sí. Obviamente le gustan los gatos. Y sí. Lo que está chido son sus lentes que se ponen y son... Muy cosplay, ¿no? Bien cosplay, sí. Estoy de acuerdo. Pero bien, el traje bien, o sea... Y que al final terminan ahí como... Terminan la relación. Bien. Le da un término a esa trilogía, a un Batman, o sea, le deja el manto a... Eso no me gustó, que se llamara Robin ese cuate. Eso no me gustó. Que se llamara Robin. Más bien, o sea, sí, no nos gusta que se haya llamado. Pero si te fijas, realmente no le dejó Robin, te lo dejó como Batman. Sí, no, pero fíjate que hubiera tenido como más real si se hubiera llamado Richardson, por ejemplo. Ah, bueno. ¿No? Sí, entonces, en lugar de llamarse Robin, ¿no? Sí. ¿Ya ves? Por eso te digo, hay algunas cositas que no, pero todavía papas. Pero sí pasa, o sea, la historia de un Bruce Wayne ya retirado. Ya, Rupón, las ropas, porque vemos que Batman prácticamente ya Rupón, está Rupón, y muere, ¿no? Al final, por salvar a la ciudad, explota con el Batiplano, que realmente tampoco me gusta mucho. No, de hecho, tampoco me gusta mucho a mí, pero... Digo, está bien. O sea, lo más rescatable creo que es la moto, ¿no? Sí, la moto. Sí, es lo más rescatable, ¿no? Porque realmente, o sea, también el Batimóvil es un tanque como tal. Es un tanque, ¿no? Que a todos luces llama la atención. Y además existe. Y además existe. Existe, por eso. O sea, es el diseño. Es el diseño que quería hacer Nolan. Y también fíjate que ese detalle de Fox me gustó. Ah, sí. O sea, vemos a Fox como tal en los cómics que se hace cargo de las empresas. Exacto. Eso me gustó. Eso creo que estuvo. Esa es la historia de sí es buena. Bueno, ahora venimos con Pasa el tiempo al 2013. Algo así, con una película que mucha gente criticó, sí tiene muchas cosas malas, creo, pero yo lo dije en un programa de Arkham y lo vuelvo a repetir, es la primera vez que vimos a los dos, y perdónenme, Barbelitas, perdónenme, pero los dos arquetipos más importantes que han dado los cómics en la pantalla grande, que es Batman, Superman, el inicio de la injusticia. Sí. Okay. ¿Es cierto? Bueno. Ben Affleck, vemos a Ben Affleck. ¿Te gusta Ben Affleck? Como... Me gusta Ben Affleck. Sí. O sea, no se ve tan peor. No, es malo. No es malo. Muy, muy criticado. Pero yo siento que no es un mal Batman. Mal Batman, ¿no? No es un mal Batman. ¿Te gusta Ben Affleck? Sí. Bueno, el personaje. O sea, Ben Affleck como Batman, ¿no? Sí, realmente lleva un Batman muy... muy característico, o sea... También ya es rucón, ¿no? Supongo que ya es viejo, ya maduro, muy maduro, sí. Ya es un Batman ya con muchas cicatrices, con un Robin muerto, dañado de su cabeza. Sí, está tirado, está tirado, vamos. Sí. Pero bueno, lo que no me gusta de esa película, las matas. Ah, sí, o sea... Es que ligar a Superman... con Batman, porque las mamás se llaman igual. Sí, está comprobado, sí. ¿No? Bueno. Pero sí es cierto, desde el 38 y 39 se llaman igual. Pues sí. No, se llaman Marta. O sea, está bien, utilizarla, pero no digan la historia, sí. Bueno, fue muy criticada. La verdad es que yo reconozco que no es el mejor acierto de DC o de Warner Brothers para los dos superhéroes. Pero fíjate que ya últimamente que la volví a ver, no se me hace tan mala. No es mala. No es yo mala. Siento que no es mala. No, pues el detalle. O sea, me gusta el Batman. Me gusta el Batman. El Superman oscuro, también, más o menos. El Superman de Henry Cavill es bueno, a excepción de los de Brandon Routh y Christopher Reeve, que ya sería otro tema porque... Sí, claro. Vamos a hacer uno de Superman. De Superman, cine, ¿no? Sí, claro. De eso, ¿no? Claro. Henry Cavill es muy buen Superman. Sí, sí, es buen Superman. Ahora, la interacción que tienen es bastante buena. Uh-huh. Es bastante buena. O sea, la química que tienen Ben Affleck y Henry Cavill está bien. Sí. Es muy buena. Es decir, los personajes también fueron tratados correctamente. O sea, digo, hay cosas de la historia que no me gustaron mucho, pero bueno. Pero o sea, pasable, ¿no? O sea, es pasable. Uh-huh. Pero obviamente nos cuentan, nos vuelven a contar la historia de Batman, nos vuelven a contar algo de lo que pasó en Superman, el hombre de acero. Que tenía algo que ver, que también un tema para otra cosa. Porque sí, claro, sí. No, muy criticada la película, pero es buena. Es buena. Mira. Yo te voy a decir algo, yo soy muy emocional. Cuando fui a ver Vengadores, el momento en que todos están reunidos para luchar contra los Chentauri, te emociona verlos. Pero al final, cuando aparece este Doomsday, que será otra situación también extraña de la película, y llega Gal Gadot, y estás viendo a la trilogía de ese preparado para darse en la torre con el monstruo, es una escena muy emotiva también. Creo que es la mejor escena. Sí. Los minutos finales. ¿Viene contigo? Creí que venía contigo. Y aparece el Armando, que es aquí el de cine de nosotros, se quedó como extrañado cuando dije yo un comentario. Yo creo que en esa batalla final. No lo decía yo por toda la película, lo decía en esa batalla final contra Doomsday. Creo que cada quien toma el lugar correcto que sería de cada personaje. Exacto, es decir, una Mujer Maravilla que nada más está conteniendo al monstruo, lo está conteniendo para que no avance. ¿Sí? Un Batman inteligente que por ningún motivo se le va a parar de frente porque lo va a matar de un golpe. Sí. Y en el momento adecuado, ¡pah! ¿No? Y lo envuelve con la criptonita. Y un Superman todopoderoso que llega a partírsela con el monstruo a toda costa, ¿no? Toda esa parte final, a mí me agradó, me gustó. Y es algo que debo reconocer, o sea, aparte de esa película me gusta, porque los minutos finales son muy buenos. Son muy buenos. O sea, todas las características, Luis Alén rescatando al super... No, era un báculo, ¿no? ¿Qué tenía? No, una espada. Una lanza que había hecho Bruce Wayne. Y, ajá, preparando todo. Si este se me pone loco, ya tengo con qué. Sí, exacto. No sé, Wonder Woman, que para mí Gal Gadot es... Fue muy criticada también antes de la película, ¿eh? Se la comió toditita, ¿eh? Conozco gente que... pero no la levantó del suelo. Es que ¿sabes? Después de verla... No, es que no, sí, si tú lo ubicas en la saga de Rápidos y Furiosos. De Rápidos y Babosos. Películas favoritas. Es una persona. Goku. Ya viene la 9. Es una persona delgada. Sí. Es una persona delgada. Sí. Que tú la ves. Sí. Pero es estética. O sea, no es flaca. Claro, no. Bueno, es delgada, es pero estética. Para el tipo de Amazonas. Sí. Dices, chirón, le falta cuerpo. Sí, le sí. falta pierna, le falta brazo, le falta. Más o menos. Más ¿no? o menos. Entonces. Por eso fue criticada, pero es excelente ella en su papel. Sí. Y yo siento que otra Mujer Maravilla como ella no puede haber sido. O sea, finalmente yo soy fan de la Wonder Woman de los 70s. Linda Carter. Finalmente era mi plus. Porque, pero ya cambié el plus, ¿no? Pero muy bien, plus, bien. Esa parte final no tiene comparación realmente. Estás viendo a la trilogía máxima de DC junta en el cine. Sí, sí. De ahí se desprende lo que es Liga de la Justicia. Otro yo no sé ustedes, más. Yo creo que dieron un saltito hacia arriba. Sí. Creo que estuvo mejor estructurada. Personajes que entran como Aquaman, como Flash. Y un personaje bastante escondido, que para mí creo... que lo hizo extraordinariamente bien, que es Cyborg. También tiene detallitos, también tiene cositas, pero creo que empieza ese arreglo de reestructuración que viene de Batman Superman. Pienso que como que ya le empezaron a acomodar, híjole, la regamos aquí, acomódale acá y acomódale de este lado. Obviamente también creo que tiene muchos detalles, muchos detalles, ese humor extraño de Bruce Wayne. ¿Cuál es tu superpoder? Soy millonario. Como que dices, espérate, ¿no? Pero tiene cosas buenas también, ¿no? Tiene cosas buenas. Bueno, tenemos que ver que esa película fue un poco... La hizo Snyder también una parte. Es que a eso es a lo que iba, o sea, fue estructurada. Snyder tenía una idea, al final la dejó a como la mitad, le quitaron al director, le pusieron a otro. Sí, exacto. Snyder sí. tenía otra idea, cosas que no vimos, que ahorita ha salido mucho en internet, que las escenas que quiso filmar Snyder, que no le dejaron. Sí, exacto. Que podía haber compuesto la película un poco. Terrible, ¿no? Sí. En fin, yo creo que eso fue lo que a la película le hizo el bajón. El bajón, o sea, sí, comparto contigo que fue un poquito más alto que el origen de la justicia de Batman Superman. Pero eso fue lo que le empezó a dar. O sea, quisieron meter tantos personajes, o sea, no darme la historia de cómo Flash hizo Flash. No. Cómo Cyborg hizo Cyborg, que parte de, o sea, lo vimos en un cameo, lo tenemos ahí, o sea, muy como flachazos de todo. Entonces, queremos meter la Liga de la Justicia, pero no hemos dado entrada a los demás personajes. Claro, claro. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo creo que eso fue lo que falló. Lo que ha fallado, porque hay mucha gente que es fan de Flash. Flash es un personaje también muy icónico. Es tu personaje favorito. Sí, es uno de mis personajes favoritos. Y a ver, tú dime cómo te sentiste con ese Flash. Mira, o sea, ¿tienes tu personaje favorito? ¿Cómo te sentiste con ese Flash? Mira, yo creo que este Miller, ¿no? Sí, Ezra Miller. Ezra Miller. Yo creo que no es malo. Y creo que le da cierta caracterización a lo que sería este Flash. Pero sí tiene cositas. O sea, me gustó, por ejemplo, el hecho del traje. Me gustó. Pero el cómo corre, que es perfectamente, está perfectamente justificado por la fricción del aire, del traje, está justificado. Pero se ve como raro, ¿no? Entonces dices, güey, es que espérate, ¿no? O sea, esto como que no creo que vaya aquí, ¿no? Me parece que lo hacen ser extremadamente inocente cuando no debería de ser así. Ajá. O sea, es muy miedoso, no quiere hacerlo, parecería que tuviera una semana con los poderes. Ajá. Sí. Entonces, ay, es que no lo he hecho, esa parte como que siento que no va. O sea, ¿no? Entonces está de acuerdo que entonces hubiéramos tenido una película de Flash antes de esta. Sí, estoy de acuerdo. Hubiera sido mejor. Sí, estoy de acuerdo completamente, en eso estoy de acuerdo. No después. No después. Exacto. Porque ahí parecería que tiene tan poco tiempo que Batman le tiene que enseñar cómo ser un superhéroe. No sé si es... ¿No se te hace parecido algo? Sí. Entonces, de hecho, ¿sabes qué escena me gustó? Cuando le avienta el batarang. Ajá. Cuando ya está adentro, le avienta, voltea y lo agarra. Tú eres Batman. Oye, es que sí me interesa, ¿no? Como niño de secundaria que le hacen bullying en la escuela... Es que necesito amigos. O sea, realmente no, sí se me hace. Si lo vemos en los orígenes, Flash es el más joven. Sí, es el más joven. Excepción de Shazam. Porque Shazam, bueno, a excepción de Billy Baxton. No, exactamente. No, sí, porque Billy Baxton es un niño de 13 años que se convierte en Shazam. Pero conserva lo mismo. Ya sabes. Sí. Pero sí tenemos a un Barry Allen. Ajá. Un poco es más joven, un poco inexperto, claro, pero sí vemos que es algo que a mí me hubiera gustado que andaran más en la, obviamente no era para esa película, claro, pero sí era para una película independiente, claro, antes de, claro, claro. O sea, sí me hubiera gustado a un Ezra Miller como Flash. Claro. O sea, sí, creo que es bueno, o sea, creo que sí le da, pero ahí yo creo que es el director, como tú dices. Si lo hubiera dirigido un poquito a una persona más grande, me parece que hubiera quedado mejor. No, o sea, yo creo que está bien. Y la escena final, que es la carrera con Superman, se me hizo algo muy chispa, no sé cómo llamarlo, muy chispa porque en las fichas técnicas está bastante argumentado quién va a ganar. ¿Sí? Nada más que lo han transportado y lo han revuelto tanto en las series animadas como en la película. Pero ¿cómo viene eso? Te voy a decir algo. ¿No? Hay un cómic Sí. Muy, muy icónico. Sí, una, sí, sí. Una portada bastante buena. Sí. Donde se ve la carrera del siglo. Ajá. O sea, Superman contra Flash. Se ven los dos superhéroes. Ajá. Y el cómic trata de todo eso, de cómo hicieron la carrera, el villano ahí. Exactamente. No los deja hacer la carrera. Exactamente. Y... O sea, sí hay una historia. Sí hay una historia. Sí, claro. Ahora, lo volvemos a ver en Smallville. Sí, y también. Sí. Volvemos a ver al Flash de Smallville. ¿Qué? Flash de 13 años. Y, y también vimos una carrera con Superman. Sí, también. Entonces. No, y también en la versión animada de Superman, creo. También, sí, también está la carrera, ¿no? O sea, sí, sí creo que es algo icónico, se me hizo algo muy chispa, pero realmente técnicamente, o sea, Flash es el único que ha alcanzado la velocidad de la luz, sí. Y no le va a ganar a Superman. Pero Superman no le va a ganar a Flash nunca. Superman no lo va a ganar. No le va a ganar nunca, pero se me hizo algo muy chispa, ¿no? O sea, inclusive no se ve quién gana. No. Se empieza la carrera y acaba la película. Sí, está padre. Y en el cómic también lo deja así. Sí, nunca. En el cómic te deja, no. Mira, la verdad, no, la carrera más icónica es el Correcaminos con Speedy González. Ah, sí. Es la más icónica de todas. El Correcaminos con Speedy González. ¿No? Pero realmente no se sabe quién gana, ¿no? Empieza la carrera y ahí acaba la película. Creo que se me hizo algo muy chispa de la película, ¿no? Y pues, a ver, ahora sí. Nos vamos a dar de cartes aquí. Ya tengo aquí preparados los guantes. De Batman. Patterson como Batman. Vemos al niño bonito como Patterson. Fíjate, algo que Val Kilmer, ¿no? Me no, pasa lo sí. Me está pasando lo mismo cuando supe de Michael. A todo. Me está pasando lo mismo. O sea, Pattinson, yo sí, o sea, como actor me respeto. Es buen actor. O sea, obviamente lo único en Harry Potter. O sea, después de la muerte de la tercera película. Sí. O sea, y después la terrible saga de vampiros de Crepúsculo. O sea, finalmente yo creo que es que eso, exactamente ese es su. Su talón de Aquiles es eso. Lo relacionan con Crepúsculo. Sí, o sea, y tú lo ves flaco, dices, este tío, me van a poner un Bruce Wayne joven, entre los 25, 28 años. Algo así. O sea, sus inicios, ¿no? Sus inicios podrían ser. O sea, como un reinicio. O sea, me dijeron, es que a este chavo le falta, ¿verdad? Ay, no, o sea, le falta... Punch. O sea, es buen actor, pero no sé, yo tendría que ver un primer tráiler y verlo cómo caracteriza a Bruce Wayne y luego cómo caracteriza a Batman para saber si estoy totalmente de acuerdo. La historia puede ser muy buena. Porque sí. Matt es algo diferente. Matt Reeves es buen director. Sí, no, y además es diferente. ¿Qué va a estar de villano? Es que va a estar el pingüino. Va a estar el pingüino. Dicen que va a estar el pingüino. Dicen que va a haber una serpiente. Deathstroke. Bueno, se hablaba de Deathstroke, ¿no? O sea, yo creo que va a ser algo diferente. Tampoco me convence mucho el chavo. Pero es que, si nos vamos a históricamente, a nadie le ha convencido ningún Batman. Ah, no, o sea, sí. También Adam West, también cuando, o sea, ese Batman panzoncito, ¿no? O sea, ese es, güey. Y más o menos, ¿no? Michael Keaton a nadie le gustaba. Recordemos que es una historia ya muy conocida que cuando se presenta en la premiere Batman para los críticos, la hicieron pedazos. Fue lo peor que pudieron haber visto. ¿Sí? Y se convierte en uno de los iconos de película de Batman más importantes. Película de culto. ¿No? Es una película de culto ya, ¿no? Nos saltamos, ¿cómo dijiste? Nos saltamos a Val Kilmer y a George Clooney, por razones obvias. Sin demeritar a Clooney, pudo haber sido un buen Batman, sí, la y un buen Batman, pero sin la dirección de Schumacher. Sí, estoy de acuerdo. Y nos vamos con Chris Bale, que también fue muy criticado antes de ser Batman, sí. ¿No? No es un buen Batman, pero estuvieron viendo las películas. Sí, y Ben Affleck lo apedrearon. No, a Ben Affleck lo acabaron. Lo acabaron. Y tampoco es un mal Batman. O sea, no es un Michael Keaton, no lo es. La neta lo dijo, pero no es malo. No es malo. Entonces, habrá que esperar que nos presente este joven Patterson. Sí, bueno, no sé, ¿cuándo vamos a ver un trailer? Próximamente, no sé, también lo estoy esperando. Todos lo estamos esperando. En fin, o sea, la historia puede ser buena, van a empezar con los orígenes detectivescos de Batman, lo van a hacer un poquito más ubicado en Sherlock Holmes, vamos a hacer, a un Chelo Gómez. Ajá, o sea, porque la historia puede pinta, dar pinta para bien. Sí, claro. Esperemos tener un Batman a la altura. Y okay, no nos referimos a la estatura, ¿eh? A la altura de los Batman. A la altura de lo que es Batman. Batman. Exactamente. Sí. Y obviamente todas las películas que van a venir de DC, ¿no? Ya tenemos a Flash, Flashpoint. Van a adaptar eso, que todavía tengo mis dudas. Muy bien hecho en la animación. No sé cómo lo vayan a hacer en película. Sí, la película animada Flashpoint es buena, es muy buena, la verdad. El arco es complicado, sí. O sea, la historia es complicada, pero bien, no bien. O sea, está buena. Un Batman muy oscuro con un Bruce Wayne que no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne. Que es un Batman interesante. Un guasón que teníamos como Guasona. Muy interesante. La broma. Esa vertiente de guasón es un poco. Es muy interesante. Es muy interesante esa parte. Bien. Tenemos una Wonder Woman también mala. Un Aquaman también bastante aguerrido y ambicioso. Sí. Ambicioso más que otra cosa, ¿no? Y bueno, bien. O sea, llevar todo eso al cine se me hace complicado. A mí también se me hace complicado, pero yo creo que lo están haciendo como para arreglar todo lo que estuvo mal. Yo sí, pienso. Pero pienso que si no lo hacen bien, va a ser un fiasco. Va a ser terrible. Sí, efectivamente. Pues a ver qué nos depara el cine nuevamente con esta situación. Quisiera que me ayudaran con algunos comentarios. Muchas gracias a la gente que nos está escribiendo, nos pide comentarios de algunas películas, que es lo que vamos a ver ahorita, y posteriormente ya vamos a contestar todas las preguntas que me han mandado en cuanto a cómics y lectura y literatura. Las vamos a contestar todas ya próximamente, porque son varias. ¿Qué opinas de Aquaman? ¿La película de Aquaman? Voy a decir que es un personaje que a mí realmente no me gusta mucho. Claro. O sea, y les voy a decir el por qué no me gusta mucho. O sea, es muy aguado. Se me hace muy ñoño. Sí. O sea, si yo pensaba que Superman era ñoño, este es el rey de los ñoños. Pero yo creo que tenemos el rey de los ñoños, algo que nos pasó con las generaciones más antiguas, ¿no? Teníamos unas series de televisión de caricaturas de Aquaman. ¡Terribles! De risa. Sí, eran de risa, o sea, Aquaman, su caballito de mar y su hipocampo, parece. O sea, tenía un Robin, o sea, tenía otro Aqualad. O sea, terrible, o sea, era. Por eso te desilusionó. Por eso yo siento que el personaje no me terminaba de gustar. Y debo de ser sincero, yo no fui al cine de la película. Ok, pero sí la viste. Sí la vi, claro. O sea, ya después dije, bueno, esta es como una película para verla ya abajo. Claro, en casa. En casa. La veo y ya. Pero para ir a pagar un boleto para ir a ver a Aquaman. No. ¿Y qué pasa? Aquaman me gustó. Sí, está buena. Me gustó la película. Es una película bastante entretenida. Sí, muy entretenida. Es entretenida. Tiene cosas también oscuras. Que realmente eso es lo que más me gusta. Lo de la película, claro. Las criaturas del abismo es algo muy interesante que tiene. Sí. O sea, que creo que van a ahondar más en eso. En esa situación, claro. Y el Aquaman, bien. Jason Momoa, es que es un Aquaman muy similar a después de Crisis en las Tierras Infinitas. Es un Aquaman bárbaro. Que trae un garfio en lugar de mano, que se pone al tú por su pueblo. Realmente es un Aquaman muy bárbaro que pusieron en ese tiempo. Después el nuevo 52 y Renacimiento reestructuran nuevamente el personaje, pero está muy enfocado en ese Aquaman. Y creo que la película lo lleva bastante bien. Y fíjate que la película, bueno, donde lo vimos por primera vez. Sería interesante ver una película de él. Igual me esperaba más una película de Flash que una película de Aquaman, pero bueno, ok, la película de Aquaman bien, o sea, perfecto, está perfecto. Además aquí la parte de así que de la Liga de la Justicia muestran un Aquaman muy bromista. Entre bromista sí. y entre. Sí, es que caemos en lo mismo. De bromeo, pero tranquilo, porque sí te ando descontando. Sí. Llega, o sea, sí. cómo llega Bruce Wayne y le dice, pues, ¿qué onda, no? O sea, muestran esa parte que tal vez en los cómics no muestra. Claro. Más aparte de la apariencia, porque todos habían quedado con el Aquaman güerito, rubio. Sí. Entonces dicen, ah, no, va a ser Jason Momoa. Dice, no, pero ¿cómo va a quedar esto, aquello? Sí. Pero la verdad, realmente... Sí, es que Jason Momoa tiene una, o sea, su presencia. Es una, tiene presencia. O sea, si vieron el Juego de Tronos, si lo vieron ahí, o sea, ajá. Dices, ay, mamá, ¿no? Sí, claro, sí. Impone. Y realmente es bueno para ese papel. Creo que es el Aquaman correcto. Correcto. Y creo que van por la línea correcta. Correcta, ajá. Exactamente. Shazam. Shazam. Nos preguntan, Shazam. Un saludo para Colombia. Nos preguntan de la película Shazam. Buena película. Creo que es de lo Aquaman y Shazam y Wonder Woman. De lo mejor que hay ahorita de DC. ¿Esperas Wonder Woman 1984? Ah. Obviamente. Bueno, ¿esperas Wonder Woman 1984 o esperas a Gal Gadot verla? Las dos, ok, perfecto. Shazam es muy buena película. Sí, o sea, está sí. extraordinaria. Está bien basada en sí, claro. O sea, los siete pecados que tiene ahí, bueno, los vamos con el origen, Billy Paxton como huérfano encontrando a su mamá, o sea. Bien, es una hija de la tostada. Ah, sí, al final. Hija de la guayaba, pero gacho. O sea, bien planteado, una película que yo siento que reivindicó mucho lo que había hecho DC. O sea, ¿cómo ves la familia Shazam? La familia Shazam. Si vamos a Shazam, cuando comiences a Shazam en los... Ajo, voy a equivocarme. Pero debe haber sido sobre finales de los 40. Uh-huh. Y ahí es cuando ya empezaba la familia Shazam. Sí, así es. Y de hecho es una pregunta que nos hacen que si verdaderamente existe la familia Shazam. Sí, claro. Jorge Márquez, sí, Jorge Márquez, de Colombia nos pregunta si eso es real. Realmente sí existió. Inclusive en el multiverso había Tierra S, que era la tierra de Shazam, y toda la familia era super. Toda la familia era super, uh-huh. De Shazam, entonces realmente sí existe. Sí existe, sí, o sea, vale, o sea, recomiendo que vayan un poco más atrás en los cómics, sí. Y vean la historia de Shazam. Teníamos, o sea, ahí lo conocemos como Mr. Marvel. Ahí hay una situación ahí con Capitán Marvel, que Marvel, la empresa Marvel, tiene un personaje llamado igual, y algún tipo de situación o ahí. Y algo que les voy a comentar, que a lo mejor no muchos saben, o sea, esas historias también fueron seriadas, también sí. un serial en blanco y negro. Así es. Donde se presentaban en ciertos cines, esos sí se vieron aquí en México, debo decirles. Sí, claro. Esos se vieron a finales de los 70s, es donde pasaban esos, había matines antes. Ajá. Los domingos, sábados y domingos, en los cines, en el que pasaban cortos. Había caricaturas, había El Llanero Solitario, había... Okay, el Llavero Solidario. Solitario. Y habían estas películas de Shazam. Sí. Y a lo mejor fue uno de los primeros personajes que yo conocí como superhéroe antes de Superman. Mm. Vamos, antes de ver a Superman de Christopher Reeve en el 78. El mejor Superman que ha habido. Pero ya se veía, dije, ¿cuál es? Está padre, ¿no? Está padre. O sea, fue y se llamaba Capitán Marvel. Capitán Marvel, ese era su nombre. Sí. Capitán era Maravilla. O Capitán Maravilla. Así es. Sí, realmente hay una situación. Bueno, te dejo el nombre, tú pones Shazam y se acabó. ¿Sí? ¿Por qué se llama Shazam? ¿Por qué se llama Shazam? Creo que era por el dios del... Tiene algo que ver con el... Son las iniciales. Laura... Manriquez, son las iniciales de todos los dioses que le dan poder. Okay. Zeus, Hércules, Atlas, Mercurio, ajá. Aquiles, sí, ¿verdad? Shazam. Ajá, son las iniciales de todos los dioses que le dan el poder a Shazam. Por eso pronuncia esa palabra. Nos preguntaba, ¿por qué Shazam? es que es así. Inclusive lo explican en la película, pero no lo explican como tal. Ajá. Sí. O sea, te dicen, son estos y tú te vas a convertir en Shazam. Pero no le dicen que, o sea, no explican completamente la situación. Es por eso que se llama Shazam. Titanes de Netflix, ¿ya la viste? Sí, una la primera temporada, perdón, temporada. Titanes de Netflix, ¿ya la viste? Estoy viendo la primera temporada. Bien planteado. Me faltarían un poco más a entrar los personajes. Mi personaje favorito de los Titanes es Raven. Ajá. O sea, la oscuridad de Raven es un poquito compleja. Como rara, ¿no? Es tratado diferente, sí. Pero bien, el Robin periodista, detective raro, o sea, a lo mejor saliéndose el día de las del manto, bueno, de Batman. Les voy a decir algo, sí, les voy a decir algo. Yo ya vi las dos temporadas completas. Toda la primera temporada es, como ustedes dicen, es como muy complejo los personajes. Pero en la segunda lo logran estabilizar a cada uno. Raven se hace Raven en la segunda temporada. Algo que no me había gustado, honestamente se los digo, es la actitud de Dick Grayson como este detective periodista raro. Ajá. Porque parecía más la actitud de Jason Todd que de Dick Grayson, ¿no? Sí. Pero en la segunda temporada, en los primeros capítulos, logras entender por qué es así. Entonces se vuelve una línea. Y como siempre lo dije, Rodolfo, me debes unas vacaciones. Al final de la segunda temporada se logra estabilizar quién es Robin y quién es Nightwing. Entonces es extraordinario. Los dos últimos capítulos de la segunda temporada son la neta del planeta Tierra. Y como te digo, Raven se estabiliza perfecto en la segunda temporada. Ajá. ¿Sí? Starfire no me gustaba mucho. ¿Qué crees? Que a mí tampoco me gustaba. Pero ya cuando te explican que es un extraterrestre que se escapó de su casa, ya como que dices, bueno, puede ser. Y en la segunda temporada, no, la neta, no termina de gustarme completamente. Pero ya no se ve tan peor, ¿no? La Chica Maravilla, no sé, como que la incluyeron así a fuerzas. Ah, fuercita. Y también, creo que se logra componer un poquito en la segunda, esperemos que en la tercera. Pero si ven la segunda, van a ver cómo se va componiendo toda esa situación. Yo ya vi las dos temporadas y me parece que está bien. En algún momento, en un programa hace muchos años, dije que debería de haber una serie de Nightwing. Y ya me callaron la boca, entonces ya no, sí, lo hay, ¿no? Hay una serie que hicieron los bueno, no es una serie como tal que haya hecho una productora, sí, o algo. No, es un independiente, pero, ¿no? Yo soy independiente. Sí, hay una. De hecho, hay una. No sé si han visto una página, un canal de YouTube. ¿Cómo se llama? The Sun. Batman The Sun. Donde son peleas. Como en cosplay. De personajes, no están tan mal, están bastante bien hechas. Y hay una de Nightwing con Gambit de Marvel, bastante bien, o sea, bastante bien buena. Obviamente hay Batman Darth Vader, está chida. Batman Wolverine, en fin, no me gustó, pero más o menos. Entonces son como luchas, peleas en cosplay, bastante, bastante bien hechas. Superman Thor, hay por ahí una, están bastante bien, se los recomiendo. Les voy a poner el link para que puedan entrar a la página. Muy bien, chamacos, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Mejor película de Batman para ti? ¿Mejor película de Batman para mí? Batman de 1989. ¿Dark Knight? Sí. ¡Ay, pero por qué Dark Knight! Ya dijimos que es una mugre de película. La verdad, a mí me gustó mucho. Esto está padre, la caracterización. Como película, y lo vuelvo a repetir, sí, a pesar de que no es el Batman que yo quisiera, como película es extraordinario. Digo, sí, yo me quedo con ese Batman, y no porque las de Nolan me encantan, más claro, la segunda. Sí, claro. Pero yo la expectativa que tenía en ese momento de Batman era lo que vi en el cine. Claro. Entonces, a lo mejor ese es mi primer, por eso me quedo con esa. ¿Cómo ves a Phoenix? Muy bueno. ¿Joaquín Phoenix? Joaquín Phoenix. ¿Te gustó el Joker? Me gustó. ¿Te gustó el Joker? Sí. Muy bueno. Muy, o sea, la caracterización de cómo metieron al personaje, es una película. Vamos, no esperamos. Si ustedes quieren ver a Batman, pues sí, ven a Batman, un Bruce Wayne pequeño. O sea, joven. Todavía no es Batman. Como queriendo ser como el hermanastro del Joker, que también así eso, como que no me gustó mucho, pero bueno. Sí, como raro ahí, ¿no? Pero al final se aclaró que no era, pero de todas maneras fue algo. Está como raro toda esa situación, su mamá no era su mamá. O sea. Entonces, sí, pero bien. Bien. Yo esperaría que no hicieran una segunda parte. Que seguramente sí la van a hacer. O sea, porque si no... Mejor ya quédate ahí, ¿no? Ya me quedo ahí con ese Joker, o sea... Vemos la psicología del Joker bastante dañada. Ya cómo se dañó... Terrible, ¿no? Y digo que tenemos varias historias de cómo se ha dañado, ¿no? Digo, siempre hay variaciones en varios arcos de historia. Claro. Donde es diferente. Dices, bueno, ¿cuál es el origen de la historia? La historia original... Sí, es que fíjate que eso es parte de lo bonito, yo creo que también sería para otro tema, pero es lo bonito del personaje. O sea, ni siquiera él sabe quién es. Es parte de ese misterio del personaje y es parte de su plataforma como tal. O sea, que no sepas quién es, cómo, por qué, ¿no? Lo único que sabemos es que era Red Hood. En sus inicios. Eso es todo. No, no sabemos más allá. ¿No? Y él mismo no se acuerda quién es. Ahora sí, vamos a ver. Digo, no lo tocamos porque a lo mejor ya la animación es diferente. Pero hay una película animada muy buena. Sí. La Máscara del Fantasma. Sí. Está basada en el arco de historia de Año 2. Año 2, así es. Digo, no está totalmente basada igual, porque no la he... Prefiero la historia de Año 2, que es muy buena. Sí. Pero La Máscara del Fantasma, con esa animación que hubo, es... Eso. El origen, ahí tenemos un guasón. Sí. Y tenemos lo que no se toca ahí es el por qué la parca se hizo la... Bueno, tiene un origen raro aquí. Pero bueno, si sí, nos vemos en el arco de historietas de Año 2, muy recomendado, ¿no es cierto? Claro. Es el guasón. Es una chichincle de un mafioso. Ajá, en La Máscara del Fantasma. En La Máscara del Fantasma. Y de ahí pues se encuentra con. Y trasciende a lo que es de el guasón, que le está poniendo en la torre a todos los mafiosos. Todos los mafiosos. Está Saavedra. Y ¿cómo se llama? Truffle Tron. Ajá, que son los que ahí son más situaciones, ¿no? Tenemos otro origen diferente, igual que en The Killing Joke. También tenemos otro origen diferente, ¿no? Pero es lo bonito del personaje, que no sabemos ni para dónde jodidos era ese señor, ni Batman no logró saber quién es. Es lo bonito del personaje, ¿no? Muy bien, chamacos, me parece súper bien. Pues estos fueron algunos comentarios que nos habían pedido de toda la historia de Batman en el cine. Yo les recomiendo las versiones animadas, como bien tocó Dark Knight hace un momento, porque son extraordinariamente buenas. O sea, Red Hood. Empezando por Red Hood, el hijo de Batman, Batman contra Robin, ¿cuál más? De Batman Ninja. Batman Ninja es maneja una época muy diferente a lo que viene. Sí, sí, exactamente. La línea es... Y hay ¿cómo se llama esta? La última que salió hasta el momento, Batman Tortugas Ninja, no está tan mal, pero sí tiene cositas como raras, ¿no? Pero no está tan mal, sobre todo el tirito que se echa con Destructor. Batman con Destructor está bastante agradable. Tanto la versión en cómic como la versión animada tienen algunas cositas como extrañas, raras, que no entiendo, pero hasta eso está agradable. Fíjate, el crossover está bastante agradable. Esa fue la última que salió. Batman Mala Sangre se me mala estaba. Es que hay muchas, y varias, son buenas. Y hay una donde hicieron varios cortos. Batman Caballero de Ciudad Gótica se llama, donde son unos niños que están platicando. Ajá. y cada uno cuenta la historia de cómo ve a Batman, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo conoció a Batman? Exactamente. Y para uno es una sombra, para otro es un robot, ¿no? O sea, está padrísimo. Es esa animación es genial. Extraordinaria, es extraordinaria esa animación. Yo creo que es de los mejores, comparado con las adaptaciones que han hecho también de Batman, pero... Las nuevas, fíjate que las nuevas del 52, lo hemos repetido varias veces, Liga de la Justicia Guerra, Liga de la Justicia El Trono de Atlantis, Liga de la Justicia contra Jóvenes Titanes, fíjate que todas son buenas. O sea, es que la animación de DC, yo la Warner, DC, todo lo que están haciendo, es lo mejor. Es lo mejor. La muerte de Superman, el reino de los Supermanes, geniales. O sea, están bastante bien. Obviamente no son como los del cómic, pero están bastante agradables. Si no conocen el arco de historia, es una buena manera de empezar a... Claro, de empezar a hacer. Muy bien, me da mucho gusto tenerlos aquí. Nos veremos próximamente en otro programa. Con ustedes también, gracias. Que aquí es su casa y la situación que quiero ustedes venir a platicar, no hay ningún problema. Dos de los reclusos de Arkham los sacamos de sus celdas, estaban hasta allá, hasta el fondo, pero fuimos por ellos y los sacamos para que estuvieran aquí en la antesala de Arkham. Muchísimas gracias a los dos y nos estamos viendo en el siguiente programa. No sé qué va a ser, pero gracias. Hasta luego, gracias. Bienvenido. Thank you.